no el gusto, sino el entusiasmo desbordado y absoluto que nos produce el que alberguemos la segunda y tercera parte de el simposio, curso, evento que Javier Reckstein y Lourdes Méndez organizaron ya hace varios meses con la Ibero y con MUAC, en relación a tratar de ampliar las perspectivas de lo que representa las posiciones feministas en el arte contemporáneo. Es de verdad para mí un honor estar aquí entre la gente que va a estar trabajando y hablando el día de hoy. Estoy inmensamente feliz, hay pocas cosas que me dan más felicidad en relación a lo que pasa hoy en nuestro contexto artístico, de que esta, que es una temática que, como le consta más que nadie a Karen Cordero, que está conmigo, y Mónica Mayer, era una temática que era para la mayor parte de las instituciones intragable, ahora la podemos poner en el centro de la discusión y hacerla plenamente parte de nuestro universo mental y práctico. Entonces quiero hacer algo que sea más que la formalidad, quiero de veras dar una gran bienvenida a este evento en el MUAC. Quiero, sin embargo, insistir sobre algo que creo que ya deben estar todos ustedes apercibidos, pero solamente por si acaso, que es que por motivos de fuerza mayor hay un cambio en el programa, que implica que hoy en la mañana vamos a escuchar la presentación que, como estaba planteado, va a ser Mónica Mayer, en torno a la trayectoria del arte feminista local, pero en la tarde hay del programa, de manera que la intervención de las Guerrilla Girls va a ocurrir el día de hoy, de manera que a partir de las 3 de la tarde tendremos el taller de las Guerrilla Girls, y muy amablemente, pero también con un gran sentido práctico, Javier Reckstein nos ha hecho el favor de remitir su charla y su presentación y la discusión al día de mañana. De 1 a 3, perdón, tienes razón. De 1 a 3 es la conferencia de Guerrilla Girls y el taller es de 5 a 8. Y mañana tendremos que estar aquí a las 11. Yo les rogaría que, bueno, hemos sido ahorita tolerantes con la todavía irreductible noción del tiempo mexicano. No es nuestra mayor virtud la puntualidad, pero quiero pedirles de rodillas que hoy tratemos de ajustarnos a las horas, no solamente para reparar el maltrecho honor nacional de esta mañana, sino también para poder hacer las cosas de una manera práctica. Como ustedes saben, en este museo y en esta universidad tenemos un límite absoluto, que además respetamos con gusto, que es que a las 8 de la noche nuestros compañeros sindicalizados tienen que salir del museo y acaba el tiempo para que podamos discutir, de manera que es un tiempo que quisiera que tengan en mente. Entonces, sin más, quiero agradecer la colaboración tanto de los organizadores, de las participantes, de Karen, que nos ayudó con la Universidad Iberoamericana a hacer posible este evento, y voy a dejarle la mesa a Karen y Mónica. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, me uno a la bienvenida a segundo día de tres de este evento sobre feminismos en la producción artística y teorías del arte contemporáneo entre 1960 y 2012. Bueno, podemos extendernos a 2013. Y bueno, reiteraar que, bueno, dadas estas circunstancias, pues platicando ayer, pues tratamos de hacer pues lo posible para, a pesar de los asuntos de fuerza mayor que afortunadamente son parte de la vida humana, quisimos como tratar de respetar la integridad de la planeación original del evento. Y bueno, gracias a la colaboración de todos nuestros invitados, pues va a ser posible. Entonces, pues nos da mucho gusto y bueno, ojalá todos puedan participar de una manera entusiasta, como de hecho estaba planteado desde un inicio. Hoy tengo el gran gusto de presentar, vamos a poder interactuar a lo largo del día, de dos de las grandes protagonistas del arte feminista. De un lado, Mónica Mayer, pues pionera del arte feminista en México, y al rato vamos a contar con la participación de los Guerrilla Girls, que son un ícono, bueno, en el arte feminista norteamericana, y bueno, muy conocido a lo largo del mundo, ¿no? Al igual que Mónica Mayer, que ha estado presente en todas las instituciones del arte feminista habidos y por haber en los últimos años, ¿no? Bueno, para no demorar más, porque seguramente pues ya son en la gran mayoría de los casos conocidos de ustedes y son la razón que están aquí, voy a presentar brevemente algunos de los aspectos del largo currículum de Mónica. Ella estudió artes visuales en la ENAP, obtuvo la maestría en sociología del arte en Goddard College en Estados Unidos, y desde el inicio de su carrera ha sido una artista inconforme con las definiciones del arte. Ha desarrollado un enfoque integral en que, además de performances, dibujos e intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar y participar activamente en la comunidad. De acuerdo a diversas publicaciones, es considerada como pionera del performance en México y a nivel internacional es reconocida como precursora del arte feminista en América Latina. Fundó junto con otros artistas el grupo de arte feminista Polvo de Gallina Negra en 1983 y desde 1989 trabaja con Víctor Lerma en el proyecto Víctor Miraya. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Entonces deja con ustedes a Mónica, voy a bajar para poder ver la parte visual de su presentación y bueno, después habrá un tiempo para comentarios y discusión. Y bueno, enseguida, después de un mini descanso, daremos paso a la presentación de los Guerrilla Girls a cargo de Frida Kahlo. Estamos como para conferencia performanciada. Modelemos primero, ¿no? Porque desde atrás de la computadora no se ve, para que lo vean bien aquí la, de lo que se va a tratar el día de hoy. Y empecemos. Hoy les voy a platicar de algo que yo creo que es el eje de lo que plantea una reunión como esta, que son los procesos de visibilización e invisibilización de las mujeres artistas, especialmente las artistas feministas, ¿no? Y voy a hablar de algo que a mí me preocupa todavía más, que son los procesos de autoinvisibilización, porque muchas veces vemos como que es de fuera que nos hacen eso y mientras no acabemos cambiando las partes en que nos autoinvisibilizamos, que son un montón, pues es difícil cambiar con lo demás, ¿no? Las estrategias con las que voy a trabajar son repite y vencerás, porque yo creo que estas son historias, digo, ¿cuántas veces no nos han contado la historia de Miguel Ángel y de la de Leonardo y la de no sé qué? Entonces, y a nosotros como que nos da cosa, no, pues ya la conté una vez, entonces ya seguro ya se la saben todos. Entonces, la estrategia es repite y vencerás, y el anhelo es que sea por encima de todo, por encima de la denuncia, el diálogo, y todavía creo, porque de repente sí soy optimista, aunque no me crean, que hablando se entiende la gente y que este es un proceso de lucha que tenemos que dar desde el diálogo. Los antecedentes de los que voy a platicar son de algo del arte feminista de los 70s y 80s en México y del de Estados Unidos en los 70s, porque creo que dan una visión como de los puntos que me importa, de los que me importa hablar cuando hablo de arte feminista, y pues es lo que yo he recorrido. Entonces es la historia que yo me conozco, yo no soy historiadora, entonces hablo a partir de mis propias experiencias. Como saben, estudié en la Academia de San Carlos y debía yo haber sabido cuando entré ahí lo que me esperaba, cuando la primera imagen que nos recibe es una mujer medio desvestida, sin cabeza, sin brazos, con alas, y ya desde ahí tendría yo que haberme puesto las pilas sobre lo que estaba pasando con las mujeres y el arte, pero me tomó un tiempo. Me tomó un tiempo, ahí estamos en los 70, una maravillosa foto de Katy Horna, que era nuestra maestra, ahí estoy yo, Víctor Lerma, que está ahí junto a mí y anda por ahí atrás, y que desde entonces trabajamos juntos y compartimos la vida. Y me empezó a caer el 20 en San Carlos cuando una compañera un día dio una plática sobre mujeres artistas y todos los compañeros dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba por la maternidad. así bien científico el asunto, ¿no? Y decía yo, bueno, ¿cómo es posible si estos son los cuates del 68, los progresistas, los radicales, los que van a cambiar el mundo, la lucha de clases, etcétera? Y a mí me vienen a decir esto, algo está pasando. Y me di cuenta que si no cambiábamos el mundo, todo lo que hiciéramos las mujeres artistas era de plano invisible. Entonces, aparte de hacer el trabajo de artista, había que hacer un trabajo político. Evidentemente las mujeres artistas jamás fueron mencionadas en ninguna de mis clases de historia del arte, incluso, digo, ni Frida, que con el tiempo se ha agarrado gran relevancia, pero en ese momento, bueno, pues estaba el libro de Raquel Tibol, creo, pero realmente no era un personaje del que hablábamos mucho, ¿no? Ni siquiera las extranjeras que habían venido a México, o sea que ni el malinchismo nos salvaba del sexismo, ¿no? Cosa que yo creí que hubiera pasado, pero no, tampoco sucedía. La imagen de las mujeres que teníamos y que eran la que me enseñaban, la que veíamos en la historia, era además una imagen de mujer mítica o mujer sufrida, que francamente pues yo no me identifico con ninguna de las dos. Con el tiempo me he encontrado las imágenes de las mujeres hechas por otras mujeres, María Izquierdo y Frida Kahlo, y de repente pensando en la situación de la violencia hacia las mujeres en México, me pregunto si no era una premonición que ellas debían, o si simplemente ellas estaban viendo no la sumisión de la mujer, sino la violencia absoluta que se ejercía en contra de las mujeres. Yo pertenecía a la generación de los grupos, se llama, ¿no? A todos estos grupos como Mira, como Proceso Pentágono, como el grupo Germinal, cuyo trabajo era muy politizado y estaba muy incluido en la participación social. Pero la izquierda no nos funcionaba porque siempre nos decían, no, a las mujeres, no, espérense tantito. Esa lucha es después, ya que acabemos con la lucha de clases y ya que esté todo eso resuelto, entonces nos ponemos a ver los asuntos que a ustedes les están preocupando, ¿no? Cosa que, bueno, pues definitivamente para mí no era satisfactoria. Me tocó también el año de 1975, el año internacional de la mujer en México. Evidentemente no se nos ocurrió el feminismo de la nada y no de repente nos convertimos en luchadoras. Había un contexto social, había un contexto histórico, estaban pasando cosas. Y yo me acuerdo que el año internacional de la mujer para mí fue muy importante. Entre otras cosas porque en el Museo de Arte Moderno hubo una exposición de mujeres artistas por lo de este evento internacional, que me llamó mucho la atención porque era una exposición en la que la mayoría de los artistas participantes eran hombres pintando imágenes de las mujeres. Y hubo unas cuantas mujeres que invitaron a participar. Pero en la revista Artes Visuales sacaron un número que dirigía Carla Stelbeck, sacaron un número específico sobre mujeres artistas. Es interesante el número porque hay un diálogo entre las artistas de este momento y las críticas, Teresa del Conde, Helen Escobedo, etcétera, etcétera, y hablan desde sus muy diversas posturas de cuál era la discusión en ese momento entre arte y género. Pero al final de la revista venía una entrevista con Judy Chicago, la artista feminista de Estados Unidos, y decía que había una escuela de arte feminista en Estados Unidos. Entonces dije yo, no, pues de allá soy yo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Ahí es en donde están trabajando las cosas que me interesan y yo para allá me voy, ¿no? Nos tomaron 2 años a Víctor y a mí ahorrar para irnos a Estados Unidos. Entonces, durante ese tiempo me metí a la militancia feminista. Nunca había yo militado en nada. Y entro al grupo El Movimiento de la Liberación de la Mujer porque hacían un periodiquito que se llama Cihuat, ahorita se los voy a enseñar. Y pensaba yo que como artista, pues por lo menos podía estar más integrado mi trabajo ahí. Pero pues empecé a ir a manifestaciones y enterarme de las cuestiones de aborto, de violación, de violencia hacia las mujeres, etcétera. Y fue una época muy interesante. Ahí está la foto de la primera manifestación de aborto, una foto del archivo de Ana Victoria Jiménez, igual que no, la de abajo es del periódico 1+1, al cual nos fuimos el contingente inmenso de feministas que habíamos en ese momento. Creo que éramos 30, éramos 2 grupos. La coalición de mujeres era de 2 grupos y ahí estábamos aguerridamente exigiendo nuestros derechos en un momento en el que era todavía difícil, porque bueno, la cosa se puso violenta en México después del 68, iba uno a manifestaciones y se las desaparecían a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues mi mamá dijo, no te voy a dejar ir sola, ¿cómo te vas a ir sola a una manifestación? Entonces, pues se fue mi mamá conmigo, ahí está atrásito de mí, la señora que se parece más a mí, que se parece más a como me veo yo hoy que entonces, esa es mi mamá. Y se fue mi mamá a la manifestación conmigo, se hizo amiga de las feministas que estaban en el otro grupo, que eran principalmente periodistas como Esperanza Brito, Anilu Elías, etcétera, Ana Victoria Jiménez, y se metió ahí ese grupo. Del otro lado de la banqueta, que no salen en la foto, estaban Víctor documentando, y mi papá, que también nos fue a cuidar porque no fuera a ser que nos llevaran a todas al bote. Entonces el feminismo se convirtió en una cuestión de familia y en una lucha que fui poco a poco tratando de entender. Les digo que hacíamos este periodiquito que se llamaba Ciwat, la voz de la de las mujeres, algo por el estilo, y hacía yo mis pequeñas viñetas y empezaba yo a dar cursos de arte feminista, etcétera, como para encontrarle desde dónde podíamos cambiar el mundo, porque de veras que creíamos que podíamos cambiar el mundo en ese momento. Hoy ya me he dado cuenta que si nos tardó cuántos miles de años construir el patriarcado, pues seguramente nos va a tomar un poco más de 30 o 40 años destruirlo, pero eso con el tiempo. Empezamos a formar, a tener distintas ideas y distintas estrategias de, bueno, pues como artistas, como mujeres artistas feministas, ¿qué hacemos? Como el catálogo que está arriba, hacemos exposiciones paralelos a eventos feministas, desde el primer encuentro mexicano-centroamericano, o hacemos exposiciones temáticas sobre temas como el aborto, o hacemos una exposición en que invitamos a todas las feministas, sea cual sea su nivel artístico. Todo esto nos fue llevando a distintas discusiones. Otra que hicimos se llamó Lo Normal, y están las piezas aquí de mi pieza, y me da mucho gusto decir que la pueden ver allá arriba en la exposición Pulso Alterado, y es la primera vez en mi vida que un museo me compra una obra. ¡Estoy realmente feliz! Entonces sí, se las presumo absolutamente, ¿no? La primera exposición de arte feminista que tuvimos fue en 77, que se asumía como feminista. Yo creo que hubo otras anteriormente, pero que se planteaba como arte feminista. Y ahí está la pieza que abría, que como verán me daba mucha pena. Hoy cuando veo las cosas que se producen en el arte digo, pero qué fresas éramos, qué vergüenza, qué horror, ¿no? Y esa tenía hasta sus cortinitas. Y esa se va a presentar en el Museo de Arte Moderno a finales de mes. No había salido la pobre pieza desde el 77 de su empolvadera, y ahora se va a presentar por primera vez también en un museo, lo cual me da un gusto enorme, ¿no? Pues por fin nos fuimos Víctor y yo a Los Ángeles y estuvimos ahí en el Women's Building, que fue esta escuela que organizaron Judy Chicago, Arlene Raven y Sheila Debrett, diseñadora, historiadora y artista. Y era un lugar en el que era muy interesante porque no nada más era una escuela de arte, sino había grupos activistas, organizaciones, ONGs de todo tipo en el edificio, lo cual ya implicaba que había un contacto directo con las artistas, las diseñadoras hacían todo el diseño, etcétera, y era una realmente un lugar en el que se podía plantear un intercambio con la sociedad que no se da generalmente desde el mundo del arte. Desde el mundo del arte generalmente andamos aquí en los museos y el mercado y la exposición y lo que no sé qué, y solo en momentos como, creo yo, la Revolución Rusa, la Revolución en México y estos momentos como en Los Ángeles, en los que el arte realmente tenía un sentido social y estaba trabajando con sus comunidades y no era como algo alejado, no era como el espectáculo de lo que pasaba después, sino algo que tenía un sentido. Entonces yo me la pasé maravillosamente bien esos dos años. Fue todo un proceso de aprender lo que era la educación de arte feminista, porque sí planteaba, se tiene que cambiar todo, desde cómo nos hemos educado. Entonces la educación iba desde aprende a usar herramientas, aprende a hacer paredes, a hacer albañilería. Yo que soy niña popis del Pedregal, pues de repente sí era como, wow, cambié un muro, hoy movimos una pared, me siento poderosa, ¿no? Era un verdadero empoderamiento poder aprender a hacer estas cosas que por cuestiones de género no me habían enseñado. Y por otro lado era esta educación como acompañadora, que a mí me empalagaba muchas veces, en donde lo que yo sentía era tan importante como lo que yo pensaba y lo que yo sabía. Entonces mucho estaba basado en lo que yo pensé. Digo, yo venía de una educación tradicional en México, entonces decía ya, ay, estas viejas, ¿cómo van a dejar de hablar de sus sentimientos? No es posible, ya hablemos de otras cosas, por favor. Y me costó un buen rato entender cómo está desligada la educación y cómo es importante para que tenga sentido. Bueno, con el tiempo y recordando todo lo que había leído yo de educación, de los latinoamericanos educadores interesantísimos que hemos tenido, pues viendo todo lo que es una educación que verdaderamente tiene un significado, viviéndola en un proceso real, ¿no? Para quienes les interesa, y esta revista que sacó N Paradoxa, 35 años después de todos los procesos educativos y muchas reflexiones que se han hecho en torno al tema. La discusión allá iba por un lado en el contenido, en piezas como las de Judy Chicago sobre la menstruación y hablar del cuerpo y hablar de nuestra experiencia y hablar desde otro punto de vista, hasta la forma, cómo la forma también tiene que explicar algo. Empezaron a usar muchísimo el performance, porque en el performance no nos pueden invisibilizar. Aquí estoy yo paradita con mis kilos, con mi edad, con mis canas, aquí estoy yo, no me pueden invisibilizar. No pueden agarrar el cuadro y nada más tienen la firma, el apellido, o una gráfica de quién sabe quién y ya no se supo. Hay una presencia, entonces era una herramienta. Era un trabajo, una forma de trabajar que no traía todo el canon de la pintura tampoco. Entonces se podían abrir campos y se podían desarrollar ideas. Esta pieza, bueno, no les platico mucho, nada más va a ser referencia para otras cosas que voy a hablar, pero bueno, es la pieza icónica del arte feminista de Judy Chicago, que ya por fin está en el Elizabeth Sackler Center for Feminist Art en Brooklyn, después de una larga travesía, que no la aceptaban por pornográfica. Vean ustedes, no, no, hombre, bien pornográfica. Si cuando se trata de excusas para no aceptar cosas de arte feminista, encuentran las mejores. Esta pieza partía de las estrategias del arte feminista, que era recuperar la historia de las mujeres artistas, sacarla, tener eso, porque ¿cómo te piensas siquiera como artista si no sabes que han habido otras? Entonces agarran a 39 mujeres de importantes para la cultura occidental y abajo los nombres de otras 999. A Frida le tocó en el piso en esta ocasión, ahora yo creo que ya tendría su asiento individual. Pero bueno, ese es un trabajo colectivo, es un trabajo sobre la historia, es un trabajo que no nada más trata de ser estético, sino además trata de reflexionar de otras cosas. En esa exposición, esa inauguración que fue maravillosa, fue en San Francisco, y llegaron 250 mil mujeres de todo el mundo. Era verdaderamente extraordinario porque las artistas tenían sentido en la comunidad de activistas y en la comunidad de mujeres más amplia. Entonces, es la pieza que creo que de la instalación que más se ha visto en Estados Unidos, más de 1 millón de personas la han visto, y ni aún así la querían. Pero bueno, estaba la pieza de The International Dinner Party de Susan Lacy, con quien yo trabajaba, fue mi asesora de tesis, etc. Entonces ella lo que hizo fue organizar a que en todas partes del mundo se hiciera una cena reconociendo el trabajo de las mujeres en ese momento, de las mujeres en esa comunidad. No sé cómo lo hizo, porque no había internet, creo que ni a fax llegábamos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que en los puntitos la mayoría están en Estados Unidos, pero en México se hizo una cena. Los grupos feministas, en donde había varias artistas feministas, organizaron esta cena, en la cual reunieron a Concha Michel, que es la que está empezando de la izquierda a la derecha, la alta es Amalia Castillo Redón, que es la que consigue el voto. Concha Michel fue luchadora social, trovadora, hacía corridos, una mujer muy importante para la izquierda. Amalia Castillo León fue la primera embajadora en México, subsecretaria de Educación, la que consigue el voto para las mujeres. Está Adelina Sendejas, una periodista muy importante. Marta Trueba, y la otra ya no me acuerdo quién es, porque me sé los de las de abajo, es Adelina. Y son mujeres de partidos muy diferentes y posturas muy diferentes, pero esa noche se reunieron las feministas a darles las gracias y a reconocer el trabajo que habían hecho, cosa que creo que nos falta mucho todavía dentro del trabajo mismo de las mujeres, el hacer ese reconocimiento, en general social también, ¿no? Empecé a trabajar, les digo, más con Susan Lacy y Leslie Labowitz, y me toca trabajar en sus piezas para protestas. Entonces eran las marchas enormes estas de Take Back the Night en San Francisco, que yo acostumbrada a las 30 que nos parábamos enfrente de la Cámara de Diputados, de repente eran manifestaciones con 5.000 personas, era una maravilla aquello, ¿no? Y entonces hacíamos el carro alegórico para hablar de la pornografía, porque era la época en la que la frase era la de esta Robin Morgan: la pornografía es la teoría y la violación es la práctica, ¿no? Que hoy no sé qué tanto estoy de acuerdo con eso, pero en ese momento esa era la postura. Entonces, por un lado tenían el carro alegórico a la Virgen, a la Dolorosa, y por el otro lado era un borrego desollado, vestido de bailarina de Las Vegas y echando borbotones de pornografía. Éramos elementales, eran los 70. Era como muy claro y contundente el trabajo, ¿no? Pero para mí fue muy divertido poder ver este trabajo dentro del activismo y dentro de las manifestaciones. También trabajé con ella en este proyecto que se llamó Making It Safe, en el cual le piden que desde el arte, ahora que está tan de moda en México que la cultura para el tejido social y cómo van a acabar con el narcotráfico a través de la cultura, a la cual le acaban de recortar 40%, esas cosas lógicas, en ese momento le piden a Susan un proyecto que nos metamos a la comunidad de Ocean Park a hacer un proyecto artístico para que baje el nivel de violencia hacia las mujeres. Entonces, desde manifestaciones, lecturas de poesía, talleres, exposiciones, se hizo un proyecto complejo que yo creo que mi trabajo tiene mucho que ver con esa manera de pensarlo. Y a mí lo que me hizo entender es que hay ciertas definiciones del arte. Si yo tengo que cambiarlas como feminista para que sirvan a lo que yo quiero, pues hay que cambiarlas. Y a veces no parece arte y a veces se pasa uno 30 años diciendo, sí, de veras eso es arte. Y a lo mejor no nos llegan a creer. Pero para mí como feminista es importante, si lo que necesito yo hacer para afectar el contexto en ese momento, pues va por ahí, ¿no? Estaban artistas como las waitresses que trabajaban y hacían performances en restaurantes Mother Art que se iban a buscar a los públicos también, no esperar que los públicos llegaran a los museos, sino a ir a atajarlos directamente. Hubo grandes exposiciones como el The Great American Lesbian Art Show, que de esa, lo que más me impactó es la clara conciencia que tenían ellas, porque además de hacer la exposición, hicieron un archivo, una diapositeca, una colección de diapositivas de la exposición que después distribuyeron en muchas bibliotecas. Porque la lucha no es nada más que le caiga uno el 20, que se ponga uno a la militancia, que haga uno el trabajo, hay que documentarlo, hay que encargarse de que el trabajo quede en lugares específicos y luego hay que encargarse de que ese trabajo, de lo que ya está archivado, también se movilice y se trabaje. Pero ellas tenían muy claro, entonces hacen a la par de hacer las exposiciones, este trabajo de difusión y de ver qué quede, ¿no? En el Women's Building, la documentación era el centro, porque ellas entendían este proceso de invisibilización. Entonces, el único lugar sagrado que había ahí era la diapositeca y el archivo, al cual sí entraba uno como con llave, y era con mucho cuidado. Hoy en día está todo el material en internet, por si lo quieren ver, ahí está la página, pero buscan Women's Building, lo tiene Otis, y se encuentra todo este material. Por otro lado, era la importancia de qué hacemos con el público. En una exposición como Bedtime Stories, que fue de las primeras exposiciones sobre incesto, cuando no se hablaba de incesto, pues a veces había obra muy fuerte y la gente entraba y de repente recordaba que había sufrido incesto o le pegaba la obra de una manera muy fuerte. Entonces tenían también un área, que es la que se ve abajo, en donde había generalmente psicóloga de tiempo completo y había información de organizaciones a las cuales se podían referir. Yo creo que muchas veces los artistas y las artistas, ahí de repente hacemos obra muy fuerte y se nos olvida que sí puede tener un impacto, como que ni siquiera nosotras mismas nos lo creemos. Yo he visto con la pieza Evidencias de Lorena Wolfer, que estuvo aquí en el MOAC, que ha estado en varios lugares, que son estas piececitas, estos objetos que le pide a mujeres junto con su historia de violencia física que han sufrido y lo ponen en unas vitrinas, y he visto gente llorando viendo eso. Digo, ves el encendedor y la botella de alcohol y el encendedor junto con la historia del marido que le hizo lo que ellas imaginan, y es muy fuerte, pero yo creo que en esos casos, cuando hacemos ese tipo de trabajo, hay que encontrar formas de canalizar. Las Guerrilla Girls yo las conocí después, no las conocí en ese momento porque yo me regreso, pero empezaron a ser un referente también en la lucha que seguíamos, y ha sido para mí muy importante la relación con ellas, porque pues somos más o menos del mismo tiempo, Maris Bustamante y yo como polvo de gallina negra y las Guerrilla Girls, y más o menos trabajamos de repente estrategias similares, que son el humor, el dar los datos, el hacer un trabajo que también tiene que ser militante, que parte de varios lugares. Entonces, aunque no me tocó cuando estaba yo en Los Ángeles, las pongo porque creo que hay una liga evidente, y por eso es como más que muy emocionante estar aquí en esta mañana, que vamos a compartir espacio. En México, naturalmente, también estaban pasando muchas cosas. Estaba, por ejemplo, a las feministas haciendo trabajos como este performance manifestación que hicieron llevar al monumento a la madre esta corona con todos los objetos y hierbas y pastillas que usaban las mujeres en abortos clandestinos. Entonces hacen una manifestación performance con este material. Marius Bustamante, obviamente, para mí fue, desde que la conocí, como, digo, sensacional conocerla, porque había una cosa desde su trabajo con una fuerza y un humor que me encantaba, ¿no? Estaba mi trabajo, yo también, empezando a hacer piezas, y habló Karen ayer de ella ayer, entonces ya ni le digo, pero tratando de hacer piezas que recogieran la voz de otras mujeres y que plantearan un trabajo político. En Polvo de Gallina Negra, pues nos empezamos a juntar en 1983 y planteamos, primero invitamos a todas nuestras cuantas artistas, como a 60, dice Maya. Yo digo que eran 20 porque no cabían 60 en el departamento donde estábamos, pero ya que los y las historiadoras se hagan bolas y averigüen cuál fue la verdad histórica del hecho, ¿no? Pero total, lo que sí sucedió es que nadie quiso entrar al grupo, que porque si digo que soy feminista ya no voy a tener novio, que porque si ya pasaron de moda los grupos, que si me voy a ghettoizar trabajando nada más en cuestiones de mujeres. Total, nos quedamos Maris y yo y decidimos que nuestro grupo iba a ser endógamo y que la única manera de entrar a nuestro grupo era las personas que nosotros habíamos parido. Entonces, si ellas y ellos lo aceptan, podrán ser de nuestro grupo. Si no, no. Empezamos a trabajar, obviamente, temas que tenían que ver como este primero de la manifestación. El primer evento durante una manifestación que hicimos el remedio contra el mal, el remedio para causarle el mal de ojo a los violadores, o el respeto al derecho al cuerpo ajeno en La Paz, porque fue en el Hemiciclo Juárez. Se publicó en varios lados y era como toda esta receta de cómo creíamos nosotros que podía disminuir la violencia hacia las mujeres. Después nos metimos al proyecto Madres, que naturalmente, pues como todos ya saben, porque lo cuento cada vez, para hacer una investigación de fondo, pues contamos con la colaboración de nuestros esposos, que como artistas entendieron lo que queríamos hacer y nos embarazamos y tuvimos hijas porque éramos feministas. Y como somos muy científicas, nacieron con 3 meses de diferencia, que son las herederas de Polvo de Gallina Negra, si quieren, porque igual ni les interesa y no importa, no hay problema tampoco. Pero son las únicas que pueden entrar a nuestro clan secreto. Entonces empezamos a trabajar sobre el tema de la maternidad y uno de los proyectos que hicimos fue este que se llamó Madres, que incluyó varios performances en el Carrillo Gil, en el Esmeralda y el que es más conocido de Guillermo Ochoa, con el programa Guillermo Ochoa, que lo nombramos Madre por un Día, y que le pusimos su corona de reina del hogar, y fue muy divertido porque lo vieron pues un montón de personas por todo el mundo, empezaron a hablar las mujeres diciendo que qué divertido, los hombres que cómo poníamos en vergüenza la imagen de los hombres en México, y 9 meses después alguien habló para preguntar que qué había tenido, y no fuimos nosotras. Ni siquiera se me había ocurrido, si se me hubiera ocurrido lo hubiera hecho, pero se quedó como en la memoria de la gente y alguien habló para preguntarle a Ochoa qué había tenido. Él se portó maravilloso, le decía a Toño de Valdés, ay Toño, tócame la panza, mira, se mueve, ¿no? Que es muy divertido, realmente lo pudimos hacer. El de abajo, que probablemente no hayan visto muchas fotos, es de otro performance que hicimos en el programa de Abrazo Partido con Marta de la Lama, en el cual lo que hicimos es llevarnos a nuestras hijas, que tenían como un año en ese momento, para que se viera el caos de vivir en la cotidianidad y de hacer todo el trabajo con las hijas, que se divirtieron de maravilla. Una le quitaba la mami, las otras se nos trepaban, agarraban cables, estuvo muy divertido. Y Maris hace en ese su performance, en el cual se pone una panza en la cabeza y dice que así como Leonardo da Vinci decía que el arte es una cosa mental, que para ella la maternidad también era una cosa. Estuvo en ese momento también el grupo Tlacuilas y Retrateras y Bioarte, estos son los principios de los 80s, 84, y con Tlacuilas y Retrateras, en el cual también estuvo Ana Victoria Jiménez, estuvo Karen, estas son amistades y complicidades de muchos años, ¿no? Y trabajamos distintos temas, uno de ellos fue la fiesta de 15 años, hicimos un evento muy grande en San Carlos, que llegaron cerca de 2.000 personas y fue un caos verdaderamente espantoso porque llovía, no había luces, como fiesta de 15 años, pues, ¿no? Entonces, pero fue un evento bien interesante, también planteado como un proyecto visual, decíamos nosotros, porque era el performance, la invitación al público. Invitamos, por ejemplo, a Raquel Tibol de Madrina del Libro, a Monsiváis, a Cuevas, cómo involucrar a gente de la comunidad a que participara, y también invitamos a toda la gente que vivía cerca de San Carlos, a la gente que tenía sus casas por ahí, a que vinieran, porque generalmente no se acercan a San Carlos, ¿no? Entonces, era como muy pensado en a qué públicos queríamos movernos y cómo queríamos hacer el trabajo. Digo, hubo anécdotas maravillosas de esa performance, porque Raquel Tibol, como no se oía nada, empezó a dar de bastonazos en el piso, callar a las performanceras, y entonces al día siguiente sacamos una carta en el periódico que decía que se había portado como la mamá de la quinceañera, gritona y regañona. Entonces ya sabíamos que nos iba a reclamar, porque pues Raquel siempre es todo de frente y peleando, ¿no? Y entonces yo nada más tenía teléfono, porque era hace muchos años cuando era difícil tener teléfono y no había celulares. Maris no tenía teléfono, entonces me estuvo entrenando una tarde entera gritándome para que yo supiera qué responderle a Raquel. Y me gritaba y me gritaba. Hicimos un performance después en este mismo evento a partir de eso. Evidentemente me habló Raquel Tibol a las 8 de la mañana del día siguiente y, Mónica, ustedes no hicieron eso, ¿verdad? Sí, Raquel, nosotros lo publicamos. Y se van a retractar, ¿verdad? No, Raquel, te portaste muy grosera. Y yo, ay, bueno, no pasó nada y han sido pleitos toda la vida, pero es una señora verdaderamente admirable. Vio Arte es un grupo en el que estaba Guadalupe Gutiérrez, Rosel Ford, Ros Van Lengen, varias artistas, Nunik Sauret, y duró poco, pero hicieron también varios eventos, y en la fiesta de 15 años se diseñaron estos vestidos maravillosos hechos con mantel de fonda, que eran una maravilla. Aquí en esa época todavía no había ni de tantos concursos que hay ahora de moda alternativa y demás, ¿no? Obviamente trabajamos en un contexto de artistas como Paula Weiss y Magali Lara, que hacían el trabajo muy interesante. Bueno, hasta aquí fue la parte de la repetición. Las que ya lo han visto esto muchas veces, ya pueden ver que va a ser diferente, ¿no? Vamos a entrar a los datos duros, pero muy duros. Los datos duros los hemos ido reuniendo las artistas feministas desde hace mucho tiempo. En 1984, en una publicación que hubo de FEM sobre la mujer en el arte, el grupo Tlacuilas y Retrateras se fue a hacer todo un estudio y toda una serie de entrevistas sobre lo que era la participación de las mujeres en el arte. Entonces, por ejemplo, fueron a las galerías a preguntar si existía o no el sexismo. No sé si llegan a leer ahí donde está la flechita, pero dice, visitando galerías en la zona rosa, llegué a una en la que el dueño me aseguró que no existe discriminación en el arte contra las mujeres. Que si yo pensaba eso, era porque te parecía complejo de mujer. Al preguntarle a cuántas mujeres representaba, no se le hizo extraño aceptar que a ninguna. Esa es la historia de todos los días, ¿no? Es la historia, y yo sí tengo complejo de mujer, ¿qué quieren? No se me ha quitado con los años, ¿no? Sí me arde un montón, un chingo, pues. Cada vez que voy a una exposición y son 80% de hombres y 3 mujeres, no hay, bueno, les voy a seguir dando los datos duros. Sí se me hace que es injusto, que no tiene que ver y que el trabajo de las mujeres es tan valioso como el de los hombres. Hay muy buen trabajo y tenemos que luchar realmente en contra de una serie de obstáculos para ir cambiando eso, ¿no? Bueno, no exagero. Esto no es viejo, es del 30 de octubre de este año, cuando Baselitz dice que no hay mujeres artistas. ¿Cuál es el mayor problema de las artistas? Es que ninguna sabe pintar. Bueno, sigo con complejo de mujer, ¿qué quieren? No es posible. Si hubiera dicho, los negros no pintan, los latinoamericanos no pintan, los no sé qué, seguramente hasta la cárcel lo hubieran metido por discriminación. Y contra las mujeres es perfectamente natural decir, pues no pintan, ¿no? Tenemos que enojarnos más. Nuestra capacidad de enojo se ha ido ablandando con el tiempo, ¿no? En 99 yo escribí un artículo que tenía una serie de estadísticas también, en las cuales iba yo sacando, se ha publicado muchas veces en cuanto al salario mínimo de las mujeres. Si checan las cuentas de las estadísticas del INEGI, invariablemente las mujeres artistas, ahí dice, la mayoría ganan menos de un salario mínimo por su trabajo, el salario mínimo es una ridiculez. O la estadística de abajo, que son 10% de los eméritos de los que reciben las becas son de las mujeres, son poquísimas, es 10%, ¿no? Esas fichas, datos, yo no soy socióloga ni sé hacer estadísticas, todas eran a ojo de buen cubero. Siempre lo he dicho, siempre he dicho, compruébenme que estoy equivocada, pónganse a hacer el trabajo, ¿no? Porque yo soy artista y yo estoy aquí sacando los datos, haciendo todo esto, a ver quién hace un estudio en serio. Poco a poco se han ido haciendo. Lo que sí tengo el dato exacto es de nuestro archivo de Pinto Virraya, que de 40.000 textos reunidos, solo 1.803 son sobre mujeres artistas, en lo que se ha publicado en los diarios nacionales entre 1991 y 2011. O sea que es como el 5%, o sea, no se escribe, ni aunque expongan, ni aunque participen, no se escribe. De por sí pues, exponemos menos. Y luego se escribe muy poquito, pues con razón estamos difíciles, ¿verdad? Inda Science también ha hecho una serie de estudios, y el que me interesa es donde está la flechita, de que habla de que casi tres veces menos cuesta el trabajo, lo que cuesta el trabajo de las mujeres en un estudio que hizo en el Salón Vancomer, que es lo que cuesta de los hombres de la misma generación. Los datos duros de Benzabé, que algunos ya los vimos ayer, que son, por ejemplo, el de que a la hora de entrar al mercado es mucho más difícil, que los museos tienen cuando mucho 10% de obra de mujeres en sus colecciones, y las colecciones privadas cuando mucho tienen 20%, pero me interesa el B en este momento, que es que a la hora de las becas estudian el mismo número de hombres y de mujeres en las escuelas de arte más o menos, y proporcionalmente se sacan el mismo número de becas, pero mucho menos mujeres solicitan becas. Ahí es nuestra bronca. Ahí es proceso de autoinvisibilización, es proceso de bronca de no creérnosla, y bronca de decir, no, pues no debe ser tan buena artista, seguramente no me van a dar la beca, está todo arreglado, ya traté dos veces y perdí. Entonces ahí yo creo que es uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotras, para que las, porque digo, ¿qué apoyo le podemos dar a las artistas jóvenes para que manden en igual o más número becas y puedan tener más apoyo y más visibilización? Entonces ese es un dato que me parece importante de resaltar. Están los datos de Silvana Gisualdo, que también habló ayer de ellos Karen, entonces no me detengo en ellos, pero lo que hay en las expos, en los museos en Bellas Artes entre 95 y 2010, hay muy pocas exposiciones de mujeres artistas y ni siquiera todas son de mujeres artistas. Ahí están las gráficas de Silvana, desde hace 19 años no hay una exposición en el Museo Nacional de Arte, y en el Museo de San Carlos nunca ha habido una monográfica de alguna mujer artista, ¿no? Y eso que ya cambiaron las cosas. Eso nos dicen todo el tiempo, ¿no? Ya cambió. Luego Karen también hablaba un poco de eso ayer, de las excusas que nos dan sobre las exposiciones de mujeres artistas, ¿por qué no las hay en los museos? Y yo planteo hoy lanzar la convocatoria pública para el concurso La Mejor Excusa de Museos para No Presentar el Trabajo de las Artistas. Ahí hay ya varias. El año pasado ya expusimos el trabajo de un artista. Esa sale a cada rato. Aquí ya hubo una exposición de fotógrafas. ¿Quieres una individual? ¿Por qué no expones con otras tres artistas mejor, no? Claro que sí, les prestamos el estacionamiento tres días. Realmente hubo artistas latinoamericanas importantes en esa época. Yo creo que Karen me puede nutrir esta lista ampliamente, y este es dedicado a ti, querida. Este es dedicado porque sé lo que pasa. La pregunta clave es, bueno, ¿qué hacemos ante esto, no? Por un lado podemos rehacer la historia, y por ejemplo a mí me encantó, lo retransmití esta noticia el otro día del arqueólogo de Pensilvania que dice que todas estas pinturas rupestres, por el tamaño de la mano y etcétera, fueron pintadas por mujeres. Entonces yo no sé ni siquiera si sea muy serio o no, pero a mí me gustó y yo la reclamé. Está lo que han hecho las artistas en España, que es lo de la ley de la igualdad, y yo sé que han dado una batalla fuerte, no siempre con tanto éxito, pero una batalla fuerte de que haya igualdad, que no lo hay. Digo, en Montehermoso con Araquis había, y parecía que era un lugar nada más de mujeres artistas, nada más porque era más o menos la mitad, y ya se notaba una diferencia garrafal. Aquí en México lo que podemos exigir es que el modelo, que lo plantea también Silvana, que el modelo de equidad de género, ese lo están pasando como a nivel de todas las instituciones. Y yo sé porque luego en los museos dicen, sí, vinieron a preguntarnos que si había acoso sexual y que si había, como que en la vida institucional se meten, pero no ha habido un planteamiento de que las colecciones, las bibliotecas, los archivos tengan también una cantidad más o menos igual de trabajo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las estrategias que podemos seguir. Por último, les voy a presentar lo que yo estoy haciendo finalmente, que parte de la visita al archivo de Ana Victoria Jiménez. Bueno, aquí en este contexto, pues saben que el año, hace 2 años, cuando fue, hicimos la visita al archivo de Olivier de Broa, que fue también plantear un proyecto que incluía exposición, en fin, toda una serie de cosas, y ahorita estoy haciendo la visita al archivo de Ana Victoria Jiménez y otras más. Esto es lo que yo he ido encontrando. Primero empezamos formando un grupo con Karen, con Paz Astre, Débora Dorotinsky, etcétera, y a la misma Ana Victoria, para que su archivo quedara en un lugar, porque Ana Victoria estaba preocupada, yo me voy a morir uno de estos días y tiran todo a la basura. Se lo ofreció al PUEC, se lo ofreció a la UAM, no lo quisieron, y gracias a las gestiones de Karen, el archivo quedó en la Biblioteca Francisco Javier Claviguero, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana. Es un archivo importantísimo porque Ana Victoria documentó desde antes de los inicios del movimiento feminista, documentó las marchas, se hizo fotógrafa para documentar, guardó los volantes, guardó los carteles, guardó los libros. Entonces es toda esta información, ya está ahí. Cuando se inauguró, cuando se donó, se hizo una exposición también en el museo, en el cual trabajaron las alumnas de Cárez y Chumate, y las participantes en el taller de arte y género, que por aquí es una. Y trabajamos a partir de los carteles que había en la colección, y en función de eso se hizo obra que se presentó junto al cartel en ese momento. Fue muy interesante porque lo que nos interesaba era que las jóvenes se acercaran al archivo. Entonces, por ejemplo, con este cartelito, nos daba mucha risa, es un cartelito de la Unión Nacional de Mujeres, creo que es la legislación de Siqueiros, y veíamos lo que pedían las mujeres, sus demandas. Nuestros derechos, felicidad para nuestros hijos, la democracia, y paz y amistad en el mundo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver eso, nos moríamos de la risa, decíamos, bueno, pues estas señoras, ¿en qué andaban? Nos pusimos a investigar, y bueno, estaban, era la plena Guerra Fría, entonces paz y amistad en el mundo quería decir otra cosa. La democracia también era otra cosa en ese momento, no existía. Estaban apenas luchando por los derechos de los niños y por los derechos de las mujeres. Entonces, lo que estaba haciendo la Unión Nacional de Mujeres se convierte en una cosa completamente diferente, le da sentido. Y el grupo que trabaja sobre este cartel organiza una comida para el grupo más difícil con quien llegar a demandas comunes, y son sus mamás. Entonces hacemos una reunión, bueno, pues había artistas de entrada, la mayoría en conflicto con, no todas, pero muchas de ellas en conflicto con sus familias porque son artistas, feministas, lesbianas, etcétera, etcétera. Entonces era como, bueno, juntémonos con las mamás, con las que tienen conflicto y con las que no, hablemos y lleguemos a unas demandas en conjunto. Y llegaron a demandas en conjunto y fue realmente una pieza que a mí me gustó mucho, anda en un pequeño cartelito. Pero les quiero platicar ahora de los 20 que me cayeron a mí al ver el archivo de Ana Victoria. En primer lugar, que el feminismo es un movimiento basado en lo cultural. El primer cartel del movimiento feminista es este. Es un cartel en contra del mito de la madre. ¿A quién se le ocurre hacer una protesta en contra de un mito? En el momento, además, en que estábamos en plena lucha de clases, en que no se hablaba de otro tipo de cambios más que de la clase. Entonces es evidente que el feminismo lo que plantea es un cambio cultural profundo. Necesitamos las leyes, necesitamos la política, necesitamos lo demás, pero fundamentalmente es un cambio político, ¿no? El arte feminista, a pesar de que el feminismo es un movimiento cultural, ha sido invisible en el ámbito feminista, porque nunca estamos en ninguna de las historias del arte del feminismo, y ha sido invisible en el arte contemporáneo. Los grupos sí están, todos los grupos sí, desde la generación de los grupos, Proceso, Germinal, etcétera, sí son parte de la historia, y en general los grupos de arte feminista, un poquito se salva Polvo de Gallina Negra y Tlapilas y Relateras, pero en general no es parte del discurso que está incluido, estamos totalmente excluidos, ¿no? Por último, las mismas artistas hemos participado en este proceso de invisibilización. A mí no me había caído el 20, hasta que empecé a trabajar con el archivo, de que, por ejemplo, yo a Ana Victoria nunca la había invitado como fotógrafa a una exposición. A las documentadoras, que hay excelentes documentadoras, aquí anda Rodney Encinco, ahí anda Ina Reasco, nunca las invitamos como fotógrafas. Entonces, queda como un trabajo ahí, y son las que están guardando nuestra historia, aparte de que tienen un trabajo fotográfico impresionante. Pero lo hacemos en muchas cosas muy chiquitas. Me acuerdo que cuando se hizo la línea del tiempo en la exposición de la Ibero, no estábamos incluidas las artistas. Cuando Ana Victoria misma hizo la cronografía de todo su archivo, no están incluidas las artistas. Como que nosotras mismas decimos, no, lo importante es lo político, y lo artístico lo hemos dejado afuera. Entonces creo que hay todo un trabajo que tenemos que ir haciendo de fortalecer nuestros egos y decir, también es parte de la lucha y también es parte del trabajo. Como parte de la visita al archivo Ana Victoria, empecé a hacer un proyecto que se llama No a las maternidades secuestradas, que fue basada en esa primera manifestación a la que yo fui y quería ver qué hacemos con la maternidad hoy en día. Entonces convoqué al taller de arte y de activismo y arte feminista y empezamos a tener una serie de reuniones para pensar qué era la maternidad hoy en día. Entonces, después de muchos pequeños grupos, cada una lo definió y tuvimos una serie de reuniones, ya cada una con los grupos específicos que nos interesaban. Por ejemplo, el de abajo a la izquierda es de los escombros de la maternidad, que son todas las que no han sido madres, pero de todas maneras, por ser mujeres, les toca la chamba de cuidar hermanos, papás, etcétera. Y una calle en eso, pero de fácil. Yo que tengo a mi papá, que ahora es senil, y 40 años de feminismo detrás, de todas maneras, ¿quién es la que acabó cuidando al papá? Pues yo. Ni me lo dijeron mis hermanos, no tuvieron que decírmelo, fue en automático, yo solita y voy, la que lo cuida y la que se encarga de eso soy yo. Entonces, ¿hasta dónde es una autoviolencia a veces? Lo puse un día en el Facebook y están mis hermanos. Eso es donde me acabo de dar cuenta que yo misma ejerzo la autoviolencia porque yo soy la que está cuidando. Mi hermano, que es el que ha estado en las manifestaciones desde los 70 feministas conmigo, me habla luego, no, manita, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que hagamos, no? Pero yo soy la primera que no me había dado cuenta. Está la de la cena de arriba, que es en casa de Liliana Marín, que aquí está con nosotros también, invita a las que han sido sus jóvenes alumnas, que no eran feministas, y invita a Edith López, que está con el grupo Hijos de México, de Hijos de Desaparecidos, y a Emma Villanueva y a Yanis Alba, que son pues una de las parejas lésbicas más visibles y más vociferosas de que han trabajado todo el rollo de la homoparentalidad. Entonces fue una discusión de conocerse y pues, las chavas después ya se integraron padrísimo y han seguido trabajando con nosotras. Está también el espacio para la privacidad. Josefina tuvo su cena, pero todas querían mantenerse en el anonimato, compartían lo que decían, pero no querían hablar. Por Facebook y por Twitter empezamos a preguntarle a la gente, a las mujeres, y muchos hombres participaron también, que era para ellos una maternidad secuestrada. Primero iban a ser maternidades impuestas y luego decidimos el término maternidad secuestrada para que fuera desde una maternidad secuestrada es que no tengo educación en la secundaria y entonces me embarazo porque no sé cómo hacerle, hasta me desaparecieron a mis hijos, que es un caso muy común en nuestro país hoy en día. Entonces nos tenía que dar como esa larga gama de trabajo para poder hablar y por eso quedamos. Hicimos la protesta del día... Hicimos la protesta del día después, que fue el 11 de mayo, en la cual hicimos una pasarela, porque a diferencia de las marchas que llevan una sola consigna, aquí cada una llevaba su consigna diferente. Entonces estaban pues todas estas, ¿no? Toda la información, si la quieren ver con más detalle, está ahí en el blog y en internet. Hubo espacio para hacer performances. Al final levantamos la jerga de nuestra jergarela y dijimos no a las maternidades secuestradas y fue pues, un evento muy divertido. Ahorita lo que acabo de hacer es, en esta misma visita al archivo de Ana Victoria Jiménez, es hacer una intervención en el Museo de la Mujer, porque un día me fui al Museo de la Mujer, que no conocía, y me encontré que no tenía nada de arte, obviamente. Tenían, creo que la tesis de Silvana Gesualdo que les habían dado, y eso era todo. Entonces fui y les propuse que quería yo hacer un taller, donarles archivas, y archivo y hacer una exposición. Entonces, muy amablemente me dieron permiso de hacer todo lo que yo quería. Y ahí estamos en el taller, que fue, pues, hace apenitas, ¿no? El 14, el 15 al 18 de este mes. Y estuvo padrísimo, ¿no? Porque había artistas de varias generaciones, activistas, todas hablando de arte, archivo y género, y haciendo estas redes entre las distintas generaciones y esta importancia de ir guardando la información. Luego hicimos la exposición, que para mí es particularmente satisfactoria porque es, por un lado, una documentación de la protesta del día después con fotos de Yuvel Lerma, que aquí está presente, e intercalada con el archivo de Ana Victoria. Bueno, ahí está lo de la protesta. Ahorita les enseño lo de la exposición, ya me adelanté. Bueno, está lo de la protesta, los delantales que llevábamos, etcétera. Ahí estoy donándoles archiva para que se quede y que tengan el material en el Centro de Documentación Clementina Díaz y de Obando. Ya tienen una archiva. Son 5 archivas numeradas y firmadas. Son una cosa rara, así que ni es arte ni es material de archivo, pero es algo como in-between. Y ahí está, ¿no? Ahí se los dejamos. Y la exposición, les digo, pues era, hice una búsqueda en el archivo de Ana Victoria de todas los materiales que tienen que ver con arte y con manifestaciones culturales dentro del feminismo, y esas están contrapuestas. Abajo están las de la protesta del día después. Entonces hay desde la explicación con muy breves textos diciendo cómo está. Había, por ejemplo, documentación de La Revuelta, que es uno de los grupos setenteros, cuyas piezas en ese tiempo ni hablábamos de performance. Y hoy en día tenemos que rescatar todo este material como performance y como todo un tipo de trabajo que estaba sucediendo. El material, lo que se usaba en las marchas, en las manifestaciones. El Movimiento Nacional de Mujeres, por ejemplo, organizaba eventos culturales e invitaban a Sofía Bassi a exponer, a las artistas feministas no nos invitaban. Pero hacían eventos culturales todos los años, ¿no? Esta foto que me gustó mucho, porque aunque no es específicamente feminista, pero ahí está Raquel Tibol cuando secuestran a Laide Fopa, que desaparece en Guatemala, la crítica guatemalteca feminista, que desaparece, y ahí estamos en la solidaridad, ¿no? Entonces ahí está Raquel Tibol hablando en esa manifestación. Me pareció importante incluirla. Me pareció importante incluir manifestaciones en las cuales usaban carteles feministas como pancartas, ¿no? También Ana Victoria documentó el trabajo de los grupos de arte feminista, que son los que se incluyen como Tlahuilas y Retrateras, los performances de Polvo de Gallina Negra. Entonces, rescatar todo este trabajo artístico, y alguien, por favor, que sepa de historia, histórielo, ¿no? Por favor, porque yo ya esa parte del trabajo no la sé hacer. Se contraponía, como les digo, con la documentación de la protesta del día después, que fue más que muy divertida. Y ahora ya, llegando al final, les voy a platicar de Archiva, que es este proyecto que hice también al pensar en esta falta de información que hay, y al pensar en este, las obras de las mujeres no son tan valiosas, son obras maestras del arte feminista en México. Entonces, todas son artistas que se asumen como feministas, no necesariamente como artistas feministas, son feministas, se ven su trabajo. Y hay que contar este trabajo para que se vea y podamos ir definiendo. Yo no creo que haya una definición. La definición de lo que es el arte feminista la vamos haciendo entre todas. Es un espacio para juntar materiales, ideas y poderlo ir discutiendo. No es una definición. Son artistas que se asumen como feministas y ahí está el trabajo, mucho del cual pues tiene que ver con todas estas temáticas, ¿no? Entonces son 76 fichas. Iban a ser 50, pero me fui engolosinando. Y ahorita ya tengo como... Se me olvidó Sara Minter, no puse a Sara Minter, no puse, hay varias que no puse, que no sé qué me pasó, otras que se me han olvidado. Bueno, es una archiva para que pueda ir creciendo. Y si hay alguna que en determinado momento dice, yo ya no soy feminista y sáquenme, pues la sacamos, y yo, tampoco hay gran problema, ¿no? Ahí está la lista de las que están, de algunas consideré poner dos. Hay de artistas muy jóvenes como Liz Misterio, que en esta pieza trabajaba el tema de las quinceañeras. Artistas como Frutrejo, que por aquí anda también, que en esta pieza se casa ella con ella misma, invita a toda su familia, ella cree que va a ser la boda, y a la hora de la hora es la boda con ella misma. Incluye artistas como Susana Campos y Fanny Rabel, porque son de las que desde los 70 empezaron a organizar exposiciones de mujeres y a participar en exposiciones de mujeres, cuando eso era dar la batalla. En el momento, entonces, también las incluyo. Artistas como Lucero González, que además tiene el Museo de Mujeres Artistas, y hace toda una, está en la revuelta, ya se puso ella a buscar también en su archivo las fotos de la revuelta y de otras colectivas de los 70 para que nos pongamos a hacer esta historia. De las diseñadoras, porque luego las diseñadoras no las incluimos, de pintoras como Inga Sáenz, que también han estado tratando de rescatar a las artistas del pasado a través de una reinterpretación de su obra, de artistas como Laura Anderson, cuya pieza esta que a mí me encanta, no sé si la conoces, de Julia Pastrana, que era este personaje del siglo pasado, que era una mujer muy chiquita y peluda, y entonces la exhibían en el circo y cantaba maravillosamente bien, y se la casa con ella un empresario, se la lleva a Europa, se embaraza, se muere, y la, ¿cómo se dice? Cuando la embalsaman, y la siguen exhibiendo, y acaba en un museo en Noruega. Y entonces Laura lo que hace en una gestión de 10 años es traer de regreso a Julia Pastrana a que la entierren. Y fue hace un año, y creo que hubo 30.000 flores, y creo que este año también, como socialmente, hubo como todo esta, este regreso. Carla Ripa y con sus dibujos, que por cierto es la nueva directora de La Esmeralda, ¿no? Y yo creo que es la primera vez que tiene La Esmeralda una directora. Como Lorena Wolfer, como Ana Victoria Jiménez, les digo, rescatar el trabajo de las documentadoras también. Rodney Enciso, que aquí está también, porque a las que están más dedicadas al activismo y realmente no les interesa tanto el medio artístico, esas no están de plano. Y no tienen por qué no estar, porque no es porque no sea su trabajo valioso, importante, significativo, etcétera, sino porque ellas no están trabajando, porque están muy ocupadas. Chequen el archivo de Rodney y de Ina en internet, que es Producciones y Milagros, van y documentan todo, es un trabajo realmente extraordinario. Y hay trabajos de colectivos de artistas muy jóvenes, individuales y colectivos. El archivo también se fue al Encuentro Nacional Feminista, que fue la semana pasada. Yo no había vuelto a un Encuentro Nacional Feminista desde hace 40 años porque son difíciles y conflictivos, pero había que ir a convencer a las artistas feministas que era importante que vieran el arte feminista. Ahí atrás están peleándose todas, fue bien divertido porque de repente las jóvenes irrumpieron y dijeron que las viejas no las dejábamos hablar y otras cosas, se puso muy sabroso, y ahí estoy yo paradita, muy cínicamente, con mi archivo, y entonces durante 3 días me dediqué a ir de ellas una por una, hablando, en cortito, decirles, es importante, no es posible que si este es un movimiento cultural, el arte sea el espectáculo que dejamos para cuando ya todo el mundo está cansada. Entonces no se puede, tiene que ser algo integrado en la discusión del feminismo. Ahí andaba yo después de Merolico, probando distintas estrategias, porque una tiene que ver el espacio y ver cómo está el asunto, ¿no? Entonces ahí me acordé de Melquiades Herrera y andaba yo meroliqueando, lo que haga falta. Ahí lo pusimos también en el, a la salida, donde estaban en la plenaria, en las escaleras, donde no pudieran dejar de verlo, ¿no? Entonces lo vieron. Acercándonos al final, pues naturalmente dije yo, bueno, en Arqueya, o sea, el centro de documentación de aquí, ¿qué hay de mujeres artistas? ¿O qué hay de arte feminista? Porque de mujeres artistas ha de haber más. Y de, bueno, de, lo que hay, creo, feminista es el libro de Laura García, de Desbordamientos de una periferia feminista, y está Ser y Ver, Mujeres en el Arte, de Raquel Tibol. Entonces, pues yo traigo a regalarles, señores. No, este no se lo puedo vender porque como es parte del Sistema Nacional de Creadores, y yo creo que lo que yo produzca como Sistema Nacional de Creadores es para donativos, entonces este los voy a dejar. Hágase bolas porque está firmado y es 1 de 5, entonces no sabrán si ponerlo en protección o en archivo, no importa. No importa mucho, pero yo sabía que... Laminadas para que las puedan tocar y no haya problema porque con guantes iba a ser muy difícil. Entonces la puedes poner o en archivo o en colección o en lo que ustedes quieran. Bueno, afuera y en el basurero no. Y estos tres libros, porque según yo digo, los tienen en su colección, que son Arte Feminista del 85 de Araceli Barros, la luna, el mío de Rosa Chica, que no lo tienen, y el tuyo tampoco lo tiene. Entonces, les entrego. Siempre, pues muchas gracias, Mónica, por esta magnífica presentación, que, bueno, divertida, llena de información. Yo siempre aprendo algo nuevo cuando escucho a Mónica, y eso que lo he escuchado muchísimas veces, y bueno, siempre es una delicia, y bueno, siempre aprendemos muchísimo, nos pone a reflexionar muchísimo, de algo nos avergonzamos, así que bueno, performance completa. Entonces, pues vamos a abrir a preguntas, a comentarios. Pues ahora sí tenemos como por lo menos unos 20 minutos para discutir, pensando que podemos tomar, supongo que sabio es tener un descanso de 15 minutos entre una sesión y otra, y ya para tener igual de tiempo para la presentación de los currículos. Adelante. Sí, Juan. Wow. Bueno, yo sí quiero decir que estoy muy conmovido y además estoy muy agradecido, y en serio, lo que digo de fondo. Estoy conmovido porque hay muchas cosas que creo que tu charla habla. Yo apenas la semana pasada estábamos analizando la colección, y hay que confesar públicamente que el MUAC tiene únicamente 16% de las obras de Pokémon. Y eso ya lo digo, Pilar García, que fue la que hizo las estadísticas, pues nos vino a soltar la alarma de que aún esta colección, que ha sido hecha a trompicones, como se ha sido hecha con cierta noción de que hay un problema, aún esta colección tiene este serio problema. Estoy muy alarmado, nunca había dado cuenta de lo del Munal, o sea, me siento no solamente alarmado, sino culpable de no haberme dado cuenta que Museo Nacional de Arte no ha hecho exposiciones individuales de mujeres en tantísimo tiempo, que es el tiempo que me ha tocado a mí escribir y participar, y es realmente, o sea, una especie de golpe en la nariz, lo tengo que decir, el darse cuenta de algo de ese tamaño, que no lo hubiéramos visto. O sea, tengo que decirlo de una manera muy, muy directa, me tiene extraordinariamente perturbado. O sea, significa que las experiencias que habíamos tenido en los campos que hemos estado acerca de la negativa. Yo pienso mucho en cuántos años tomó comenzar en mi instituto de tener un simposio que involucrara cuestiones de género y de sexo. ¿Cuántos? No, pues, es en términos de la batalla simbólica, pero de estar gritando Olivier de Blas y yo para que ocurriera 5 años negativas. Y además ahí lo que la perspectiva ni siquiera era una perspectiva feminista, era una noción de salir del closet, de que la trayectoria histórica del arte mexicano pues incluye en una de sus categorías fundamentales una práctica homosexual y una práctica historiográfica homosexual. Pero fuera de eso, que tengo que, un poco para ampliar lo que está diciendo Karen, es decir que hay algo muy serio en algunos de los datos duros que estás entiendo. Yo me estaba preguntando, en tu visión hacia atrás, que es muy útil, tiene este propósito de abrir el campo, quizá pedirte que reflexionaras sobre algo que yo sé que ha tenido que ver con esta autorrepresión, y que históricamente yo, por mi condición de género, no me siento en capacidad responsable de pronunciarme. y es la constante tensión que localmente yo he visto en las artistas colegas en torno a participar precisamente en el territorio de arte femenino y de arte feminista como categorías. O sea, creo que esta historia en algún punto va a tener que también encontrar un espacio para hablar de eso, de dónde han estado las divisiones y los conflictos. Hay un punto que tú lo tocaste, de la incepción de Gallina Negra, pero creo que sería interesante preguntarte un poco en este momento que está haciendo esta retrospectiva, ¿cómo piensas que ha sido ese recurso? ¿En qué momentos estas categorías han sido incómodas, rechazados, puestos a un lado? ¿En qué momento se retoman? Gracias. Ha habido muchas artistas que la rechazan porque sí consideran que es como un gueto. Creo que cambia. Me tocó una vez en uno de los encuentros del MUMA en el Carrillo Gil oír a Marta Palau y a Helen Escobedo hablando de que a ellas no les gustaba identificarse como mujeres artistas porque, pues en su momento, lo que tenían que hacer era entrar a ser uno de los boys y entrar a ser uno del equipo. A mi generación, bueno, con Maris, con Magali Rowena, no hubo tanto problema, que a veces si ahí se identifican o no se identifican, pero han sido como momentos de estrategias diferentes. Helen, de todas maneras, era feminista, Marta Palau ha sido feminista, han hecho un trabajo, tienen una conciencia, tienen un trabajo, pero la estrategia en ese momento no era identificarse como mujer artista. Va cambiando según el momento. Ahora, nunca ha sido fácil identificarse como o querer participar en una exposición de mujeres artistas porque generalmente son espantosas. La última grandota que hubo en la UNAM, que fue en el todavía ya en el campus, me acuerdo que a Fanny Rabel le dijeron, pero tiene que pagar 3,000 pesos para el catálogo porque sus nietos van a estar rete orgullosos de que usted esté en el catálogo. Hazme favor, eran nada más, son exposiciones de criterio genital, no son exposiciones bien pensadas. Si te dicen, órale, a las mujeres en Bellas Artes, durante mucho tiempo, las exposiciones de mujeres artistas, como arte de esta agrupación, eran, no lo estoy inventando, era primero en el estacionamiento y luego en la sala Adamo Boari 3 días. Pues ¿quién va a querer exponer en eso? Si el día que hagan una exposición bien curada, padrísima, que dé toda la relevancia, una exposición como WAC, pues muy pocas se van a negar a asumir que son feministas y a querer pensar. Entonces es muy difícil, yo por terca, o las que estamos en esto, pues por tercas y porque estamos muy convencidas, pero generalmente es como vergonzoso o son exposiciones muy chiquitas o muy fuera del camino. ¿Dónde están las exposiciones bien curadas sobre mujeres artistas y menos sobre arte feminista? Pues no hay. Y además, pues sí hay conflictos entre las artes. En muchas artistas jóvenes hay el conflicto de que creen que ya nos identifican como feministas porque ya es algo que pasó. Y por eso pongo yo estos datos. Porque nosotros, pues más o menos, decíamos, no es nuestra culpa, es todo un sistema. Ellas no piden becas porque no, yo soy mujer artista, mi trabajo no es tan... Bueno, ¿por qué no están pidiendo becas las artistas? Eso me alarma mucho, ¿no? Porque se lo han creído. Pero sí habría que pensarle más en cómo ha estado. Ahora, que se hagan buenas exposiciones de fotógrafas, la de fotógrafas que hizo Emma Cecilia, todas participaron, es una exposición padrísima, la que hizo José Antonio Rodríguez también, son exposiciones buenas en museos, ¿no? No sé si contesté. ¿Otras preguntas, comentarios? Espera, por favor, perdón, porque está en streaming todo el evento y aparte se está grabando dentro de esta necesidad de chivística que tenemos. Entonces, necesitamos que esperen el micrófono, por favor, gracias. Bueno, a lo largo, desde que entré a la universidad, me he encontrado con diferentes compañeras que se asumen a sí mismas como feministas. Y siempre que me encuentro con compañeras que son, que dicen esto, me gusta preguntarles, ¿qué es para ellas el feminismo? ¿O qué representa para ellas el feminismo? Porque siempre que una mujer se autodenomina como feminista, surge como este término, ¿no? Son radicales, ¿no? Entonces hay que evitarlas. Son feminazis, ¿no? Ese término muy... Que se presenta, ¿no? Que está frente a ellas y que como que las limita y no deja como que de verdad pongan sus ideas enfrente, sino simplemente son como detenidas frente a, eres feminista, ¿no? Detente. Entonces me gustaría saber para usted qué es ser feminista o qué es el feminismo. Ahí está re bien, porque esa ya me la tengo resistida de parte. Para mí, feminismo es la madre de todas las batallas por la democracia y por la justicia. Porque en cualquier, ¿verdad? En cualquier otra diferencia, cuando es la lucha de clases, cuando es la lucha racial, cuando es la lucha de ser de distintos países, de todas las otras, puedes decir el otro. Y puedes convertirlo en una cosa que está alejada. Yo no puedo decir el otro porque es mi papá, es mi esposo, es mi hijo, es mi amigo, es mi colega. Entonces es una lucha que nos permite, creo yo, o que nos puede permitir ir negociando, ir aprendiendo, ir entendiendo que podemos solucionar las cosas. Bueno, al otro, en nuestro caso, le conviene tanto el feminismo como a nosotras mismas, porque son sus hijas, sus esposas, sus compañeras, sus amigas, sus colegas. Entonces para mí es un lugar desde donde plantear que se acaben todas las desigualdades sociales, pero desde este planteamiento. Eso es. Otra intervención. Y sí, me sigo asumiendo como artista feminista porque la gente le hace así, como almeja con limón. Dicen, ay, ahorita va a sacar la espada y nos va a tratar de castrar a todos. Hola. Hola, Mónica. Mucho gusto. Hola. Bueno, yo te quería preguntar, bueno, pienso que el sujeto político del feminismo ha cambiado, ¿no? O ya no pienso que tanto se podría localizar como un sujeto político mujer, sino que ha habido como una diversidad de voces en los feminismos y que incluso hay otras corporalidades que se leen de otra manera, pero que se asumen como feministas o que se asumen como transfeministas o que se asumen como queer. Entonces, ¿qué tanto también este mismo sujeto debe cambiar, no sé, en el archivo feminista o en exposiciones feministas? Yo creo que está cambiando. Ayer en los planteamientos de las exposiciones que ha hecho Karen, se ve que hay un planteamiento muy... Hay distintos planteamientos de cómo se va trabajando la cuestión de género y el acabar con los géneros y todo lo demás. Creo que se está haciendo. Creo que tampoco podemos olvidar los datos duros. Para mí todas estas cuestiones, donde el día que yo oí en, no sé, en la conferencia de haber sido de Beatriz Preciado, no sé quién, que ya los pasaportes no tengan si eres hombre o mujer, realmente acabar que no haya género, eso es como la utopía. Vamos para allá. Por lo pronto, cuando cualquiera de nosotras sale a la calle, aunque sea feminista, es identificada como mujer y se sube un metrobús en el que está tan naturalizada la violencia en contra de las mujeres, que los hombres van atrás como si fueran bestias peludas incontrolables y las mujeres adelante como si fuéramos indefensas palomitas, ¿no? Entonces, hay que ver la sociedad en la que estamos para plantear eso, pero vamos para allá. Yo creo que todo lo que está planteando los transfeminismos y la teoría queer y todo eso, pues es bien emocionante, pero yo no puedo dejar esto, porque si no acaba pasando como... Yo sentí que pasó muchas veces con el multiculturalismo en Estados Unidos y lugares así, que entonces ahora ya todo se vale y nada es importante. Ahora ya no hay género y casualmente seguimos invisibles. Entonces eso me preocupa. No sé si te respondí, pero... Hola. Hola. Yo no conocí... Hace rato y ayer platicaba con alguien y decía que yo solamente conocía como 4 mujeres pintoras, ¿no? Y me dio mucha pena, porque conozco como mexicanas, conozco como un poquito más gringas, no sé, ¿no? Se me hizo curioso que la historia del arte mexicano desde 1900, por poner alguna fecha, está hecha para que solo haya pintores. Las escuelas solo recibían, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en algún momento, revisando la biografía de María Izquierdo, era como el punto, ¿no? Tamayo fue la que la formó, ¿no? Entonces fue como... Y dejan al lado como quién era ella, ¿no? Y en los libros todo el tiempo es María Izquierdo y Tamayo, ¿no? Jamás hay un punto de, bueno, y María Izquierdo sola, ¿no? Y Frida con este enloquecido trauma de todos somos Frida y México es Frida, ¿no? Que a mí me parece bastante desagradable, pero no sé. Eso me llevó a pensar, hace poco igual asistí a un curso de amnistía sobre la mujer y los derechos de la mujer y cómo era que los derechos de la mujer eran pisoteados por todo el mundo, ¿no? Eso me lleva a pensar con lo que ahora dice Mónica, que les pasa a las mujeres, ¿no? ¿Por qué ni las propias mujeres defienden sus derechos? ¿Por qué las, como dicen hasta ahora, hay un punto en el que hay arte feminista en la biblioteca o aquí o en donde sea, que no hay, que no ha habido directoras de estéticas? ¿De qué? Que no ha habido directoras del Instituto de Estéticas, que son mujeres, un montón, ¿no? Yo conozco a una que por lo menos se dice que es parte de ese movimiento feminista, que yo no lo creo, pero siempre trata de como defender a las mujeres y decir, ah, sí, todas somos mucho, ¿no? Entonces, me ha llevado como a reflexionar sobre qué hacen las mujeres por sí mismas, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres por ayudarse entre ellas y no por bloquearse? Yo también conozco el Museo de la Mujer. No hay mucho trabajo, digo, no es como que las mujeres no hacen nada. Pero me refiero a que, ¿cuál es el movimiento real con todo, no? No, hay mucho movimiento, hay muchos grupos de feminismo, hay mucho trabajo. Ajá. Lo que pasa es que los procesos que nos hemos tragado internamente, que nos hemos tragado las mujeres, ¿cómo no nos hemos tragado los mexicanos como malinchistas? Exacto. Es como, ¿no?, decir, ¿qué hacemos, sí, los mexicanos en, claro, contra del malinchismo? ¿Qué hacemos? Contéstamelo tú también. Pues conmigo, ¿no? Todo el tiempo como tratar de llevar ese mensaje, ¿no? Es cosa de, el patriarcado lo llevamos adentro, hombres y mujeres. Igual, nos han educado a los hombres y a las mujeres igual de profunda y violentamente. Quizás a las mujeres nos ha convenido quitarnos el patriarcado más rápidamente que a los hombres, que también les convendría mucho. Más bien yo preguntaría, ¿qué han hecho los hombres por cambiar internamente? Bueno, yo conocer, ¿no? Yo conocer como esta parte de, o sea, es que es mi pregunta. ¿Cuál es el punto como de que sean más mujeres que seamos más hombres, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? O sea, ¿usted por qué cree que sea eso? ¿Por qué son más mujeres? Ahora mismo, ¿no? ¿Aquí? ¿Porque les interesa más? ¿Porque a los hombres no nos interesa? Pues sí, más bien, yo te preguntaría a ti, ¿por qué no hay más mujeres? Pues yo estoy aquí porque me interesa y porque quisiera saber. Yo sí cuál sé por qué hay más mujeres aquí, pero... Pero sí, a los hombres muchos no lo consideran como que es un problema personal. Okay. Y yo creo que deberían interesarse porque son sus esposas, claro, sus hijas, sus hermanas, madres. Y ustedes mismos. Claro. Todo lo que les hago. Sí, me llamó mucho la atención esa parte de la pieza de la vagina y el pene y la vagina pequeña, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo jugar eso. Gracias. Muy buenos días. Soy Gladys Zul de Guatemala. Muchísimas gracias por la presentación de estas imágenes, porque amplía el universo de la historia de la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo. En la historia, incluso en la teoría feminista, como vos lo dijiste, el arte no es, pues no tiene la centralidad, y mostrándonos vos tu trabajo, nos damos cuenta de cómo la fijación de las ideas y la fijación de las imágenes ha logrado expandir ideas de distintas formas de liberación. Y eso creo que es como, a mí es un mensaje claro de tu trabajo, y te lo quiero agradecer. Gracias. Tenemos tiempo para una intervención más, porque tenemos que, hay que hacer varios ajustes técnicos antes de la siguiente presentación. Así que una última intervención. ¿Y no? A ver, una ya. Y ya. Bueno, hola Mónica. Bueno, hola Karen. Yo me llamo Norma, estuve en tu taller que diste en el Museo de la Mujer y estaba como pensando en esto, que es muy fuerte y muy duro lo que dices acerca de nuestra propia invisibilización, ¿no? Creo que cuando alguien te dice, o por lo menos en mi caso, cuando alguien me dice, ah, claro, es que tú eres artista, y entonces me pongo roja y digo, no, bueno, yo a veces pinto y hago dibujitos y hago las ilustraciones, pero yo misma no me puedo parar y decir, o sea, porque me puedo parar y decir soy feminista, pero no me puedo parar y decir, bueno, yo pinto, ¿no? Es como... Y pienso que también tengo muchas compañeras que pintan y que nunca nos hemos puesto a chambear o a decir, vamos a hacer algo de mujeres, de nosotras, algo nuestro. Como que podemos trabajar en todas estas cuestiones feministas y de género y pararnos enfrente y pelear con los compañeros. Y porque también lo que decía el otro compa me pareció muy significativo, porque sí es cierto, cuando tú dices soy feminista, eres como el punto donde todo mundo te entra a cuestionar. ¿Y por qué eres feminista? Pero porque, entonces no te gusta que te paguen las cosas, o entonces no tienes novio, o entonces no usas falda, ¿no? Porque eso es de mujeres, y tú no lo haces porque eres feminista. O sea, como que nos ganamos todo el centro de esas críticas, y luego pienso que eso nos va haciendo que nosotras mismas no tengamos ni ese archivo, y en mi caso por lo menos esa capacidad de ver también a la otra qué es lo que está haciendo y poder trabajar juntas. O sea, me parece como muy grave que ni siquiera, por ejemplo, tengamos un registro de ilustraciones que hemos hecho para alguna manifestación o algún, hasta algún tríptico. O sea, como que lo dejamos perder ahí. Y no sé, creo que lo que tú estás haciendo me parece como de las cosas más importantes, ¿no? El poder construir una memoria colectiva y sobre todo entre mujeres. No sé, no sé exactamente cómo decírtelo, pero muchísimas gracias por tu aporte, ¿no? No solo como una colectividad, sino también a lo personal. Muchas gracias. De nada, pero ahora nos tenemos que organizar un grupito de autoayuda, porque a mí me pasa lo mismo. ¿Tú crees que yo me voy a ir al museo a decir, oiga, yo creo que justo que me hagan una retrospectiva aquí, porque llevo 40 años de trabajo? ¿Tú crees? Y la primera exposición de arte feminista que hicimos, de hecho, íbamos 6 en el grupo, que eran 3 compañeros y 3 compañeras, y típico en San Carlos, esto que dicen los compañeros, no, mi obra es una chingonería, es una maravilla, mira qué sensacional, y nosotras, no, pues es que hice unas cositas, me da una pena horrible que vean. Lo hablaba Lourdes el otro día, los genios en esta sociedad son los hombres, llevamos una cultura que nos dice y nos repite y nos dice y nos repite que genios son hombres, las mujeres no somos genios, Basquiat ahí está diciéndolo, nos lo repiten todo el tiempo, entonces hay que hacerlo. Curiosamente en esa exposición nos aceptaron a las 3 mujeres y a los 3 hombres no, y se hizo la primera exposición de arte feminista. Entonces sí, hagamos un grupo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por esta magnífica presentación. Y bueno, vamos a tener un descanso. Regresamos a la 1 para continuar con la presentación de los Gorilla Girls.